respuesta Radio Tango. Hay un tango. Hay un tango que no vende solo a los gringos. Hay un tango que todavía no aparece en los viejos registros de los dinosaurios. Hay un tango que pide, que se equivoca, que ríe, que falta el respeto y que crea. Hay un tango que florece entre tanta hiedra que no ve el sol. Hay un tango que prefiere pintar la ciudad con todos los colores. Hay un tango que, como un coro de infantes, canta fuerte y la verdad no le da mucha bola a la batuta que siempre intenta marcar el paso. Hay un tango que se olvidó de las efemérides, pero recuerda la historia. Hay un tango que resiste el rótulo de joven, como si lo joven fuera subalterno al mundo de esa tangueridad adulta. Hay un tango incómodo que visita otros bodegones con otras luces, otros sonidos, otras caras, otras risas. Hay un tango. Creo y confieso que hay un tango con ese rostro, que a pesar de su cría in vitro, de los largos años de desierto, la manipulación genética no pudo controlar. Hay un tango que es incierto e inesperado, que abre caminos, que imagina y que no es una obviedad. Hay un tango que no aparece en las placas recordatorias, que no amó el percal ni pisó el zaguán, porque vivió en un monobloc de cemento y metal. Hay un tango. Se permite crear, romper, fracturar, equivocarse y volver a crear. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango, y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango. Vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Con la visita al piso de Fractura Expuesta de ni más ni menos que el cantor Ariel Ardit. Vía telefónica conversaremos con la guitarrista Mirta Álvarez, que presenta en concierto, que se presenta en concierto el próximo domingo. En el año del bicentenario, Sebastián Linardi, columnista estable de Fractura Expuesta, traerá sus noticias y comentarios sobre el carnaval porteño en 2010. Como siempre, y al final tendremos música, agenda de conciertos, noticias, inflación, hinchazón, inflamación, chichón, desazón, mesón, pezón, son, rumba, mambo y chachacha. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero no se está tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Aquí arrancamos Fractura Expuesta, esta vez en vivo aquí por AM530, La Voz de las Madres, programa 309 de este jueves 18 de febrero, sí, digo bien, 18 de febrero del año 2010. ¿Cómo va, Germán? Muy bien, muy bien. Tengo el micrófono dado vuelta, no sé si salgo bien. ¿Qué quiere decir? Ah, porque si está dado vuelta sale mal, seguro. Normalmente el cable viene de arriba y la bocha donde uno le habla está apuntando más, está más cerca de la mesa para que el telescucha interprete. Sí. ¿Y ahora está apuntando al cielo el micrófono? ¿Y cómo te sentís? Es una sensación sin igual. ¿Cómo anda Nicolás Esquivel? ¿Bien? Bueno, me alegra verlo después de tanto tiempo. ¿Cómo anda Nacho Borda? Bien, me dice, también me lo dice Nicolás Esquivel, pero no. Igual, me lo dice Nacho. Una vez más, o sea, la gente que quiere decir bien y solo está diciendo sí. No, ¿cómo anda sí, no? Claro, porque el gesto que te hace con la cara es sí. No es, no te levanta el pulgar y te dice ok, que también significa bien. Y claro, no, es que no hay una seña para decir que estoy bien. ¿Por qué no? Una puede ser esa, la de hacer así con la cabeza. Eso sentir... es asentir, es decir que sí, es. Se puede interpretar para otra cosa. O sea, yo le digo. Y el pulgar arriba. Es otra cosa el pulgar arriba. Es otra cosa. El pulgar arriba es mariposa, otra cosa, ¿no? Claro. Bueno. Aquí estamos, arrancamos, como les decía, Fractura Expuesta. Hay una vía de contacto a la que pueden comunicarse. Una es un teléfono y las demás son alternativas por internet. La del teléfono es el 4382-9327, eso es un número telefónico, 4382-9327. Ahí pueden llamar y dejar mensajes en el contestador. Y si no, hay dos alternativas que son las del correo electrónico y las del mensajero instantáneo. Claro, la de... El correo electrónico es... Funciona todo. Pará. Fracturaexpuesta@madres.org. Con eso estamos al pelo. Bien. Ya está abierta la casilla, todo. Listo. Me olvidé la contraseña de Fractura al Aire. Cosas que pasan. Así que no puedo abrir el Messenger. Si me dan unos minutitos, ya la encuentro. Vamos a probar. Tenés una como cinco que tengo. Y no cinco. Son las chances que te da la página como para bloquearte. Bueno, o sea, en ese caso no podemos pedir ayuda, pero yo sí necesito la colaboración y la solidaridad de los oyentes. Seguramente, ¿sabes la contraseña? No. Por otro motivo, seguramente esto lo tendría que haber consultado en el programa de Blanca Rebori, que tiene algo así como una asistencia floral. ¿Se entiende cuando digo? Bueno, sucede lo siguiente. Tengo un potus en casa. Sí. Tengo un potus en casa que anda medio mal. ¿A qué me refiero cuando anda medio mal? Que se muere. Sí, sí. O sea, se muere, no anda medio mal. No, porque todavía no se murió. Necesito un poco de ayuda. Y Maxi, si algún oyente quiere ayudarme con esto, estoy tratando de hacer todos los cuidados posibles para que el potus reviva. Es vergonzoso. Es una planta de interior, le hemos cambiado la tierra. Hay un factor fundamental: la persona que lo cuidaba ya no está, no habita la casa. Ajá. Esto puede influir. Sí, se riega además. Se riega más o menos cada 3 días. No, el potus no tiene sol, no necesita tanta luz. Pero sucede, se están poniendo las hojas amarillas y después de que se ponen amarillas, mueren. Se ponen negras y le hablo. En fin, hago todo lo que corresponde, pero el potus no quiere dar... No levanta. Claro, esa puede ser una, cambiarlo de lugar. Vos le estás preguntando a esta gente porque invirtió los micrófonos y ahora están los micrófonos más vívidos apuntando para arriba. ¿Pensás que ellos pueden...? Intento, si florecieron los micrófonos... Creo que puede florecer puede nuevamente reverdecer el potus. No sé, pido ayuda. 4382-9327. Pregunto, ¿alguien tiene que saber cómo se reaviva un potus? A mí no se me pinchó la pileta, no. Yo, te invitaría a hacer un lateral con la maceta. No, le cambiamos la... Bueno, en fin, yo pido ayuda si alguien puede hacerlo. Por lo pronto... Arranquemos con música. Ramiro Gallo. Disco del violinista Ramiro Gallo, disco que se llama Azul Ciudad, escuchamos Bailongo, una composición de Gallo. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? Nada, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha. Fractura expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas no convocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, ¿no? Tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Puro chamuyo. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:19 en la noche porteña, 25 grados 1 la temperatura en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. Perforación tango petrolera y modelo burlando. perforarían el Museo del Tango en busca de petróleo. Empresas británicas anunciaron el inicio de las obras en busca del combustible en las inmediaciones del Museo del Tango. Según estudios demasiado serios, las capas fósiles que allí descansan, disertan o intercambian discos habrían generado la aparición de una formidable reserva de petróleo, gas y esperidina. Hay expectativas por otras posibles perforaciones en la Academia Porteña del Lunfardo y en la radio La 2x4. Se impone en las milongas de Buenos Aires el modelo burlando. Contra todos los pronósticos que auguraban una palidez y blancura monstruosas, los milongueros de Buenos Aires coparon los salones de baile con un precioso bronceado al mejor estilo del afamado abogado Fernando Burlando. Gel en el cabello, tostados hasta el tímpano, con camisas color salmón y sombreros de esos que usan las personas que viven en countries, los bailarines rompieron con la tendencia que hacía de la noche tanguera un lugar oscuro. Puro, frío y pálido. Informado ante el hecho y consultado por Fractura Expuesta, el mediático Burlando dijo lo siguiente. Como decía el general, ¿no? No hay más, o sea, ninguna otra verdad que la más allá de la realidad. En la noche porteña, 25 grados 1, la temperatura. El pronóstico lluvia para todo el fin de semana. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó S. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Yo aprendí filosofía. Como buen racinguista, a contramano. Pero a la posta cruel le di la cana. La bruja es una naifa y es bostera. Nosotros estuvimos con ustedes, vamos a estar siempre. La impunidad se acabó en Racing. Y a lo mejor hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nace un nuevo Racing. Al club de tus amores le pidieron la quiebra. Cultura Expuesta, filosofía del tango. Desde Buenos Aires, querido. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con Fractura Expuesta. Fracturaexpuesta@madres.org es el mail y bueno, por ahora seguimos sin poder abrir el messenger de Fractura al Aire. Dos noticias breves que hacen al tango. La primera realmente lamentable porque el bandoneonista y compositor Gabriel Chula Clausi falleció en la madrugada del miércoles a los 98 años, luego de permanecer internado en un sanatorio del barrio de Palermo como consecuencia de una neumonía. Los restos de este compositor y bandoneonista, hablamos de Chula Clausi, ya fueron inhumados en el cementerio de La Chacarita. También Clausi en los últimos tiempos había hecho varias cosas, entre ellas había participado de lo que fue el Café de los Maestros en ese proyecto, había tocado con los Piojos en un recital y en el último festival de tango también se le hizo un homenaje. Otra noticia también tiene que ver con el primer encuentro de orquestas municipales de tango. Es un encuentro que se va a realizar, ya se hizo hoy jueves 18, se hizo la primera fecha y el miércoles 24 y jueves 25 de febrero van a presentarse con entrada libre y gratuita, van a presentarse las orquestas de Quilmes y de la Ciudad de La Plata. Repetimos entonces, primer encuentro de orquestas municipales de tango en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Se presentan el 24 y 25 de febrero, respectivamente, la orquesta de Quilmes y después la de La Plata. La entrada es libre y gratuita. Más adelante les comentaremos sobre el primer festival de tango independiente que se va a realizar ya en marzo, entre el 6 de marzo y el 14 del mismo mes. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Estamos en comunicación con Mirta Álvarez, eximia guitarrista, que está presentando por estos días el ciclo Tango y Música Criolla 1 y 2. Esto es en el Centro Cultural Borges, en Viamonte, esquina San Martín. Mirta, bienvenida a Fractura Expuesta una vez más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, Mirta, primero, para quienes no te conocen, explicar qué es esto de 1 y 2, o sea, son dos conciertos, dos conceptos en la misma noche, en noches distintas. Bien, es un recorrido con una evolución del tango en dos repertorios distintos, que bueno, suceden en este primer domingo 21, el próximo domingo, y el 28 continúa otro repertorio. En el primero, el tango y música criolla 1, se titula Pampa y Asfalto y se trata de hurgar en las raíces criollas que traduzco por medio de músicas instrumentales, vocales, y en totalidad es un mapa pampeano con las raíces del tango desde la evolución de la voz, o sea, desde el payador, desde el cantor nacional hasta llegar al cantor solista, al cantor de tango, eso con diferentes arreglos, o sea, es una evolución de la voz. Y en el segundo concierto, en el Tango y Música Criolla 2, es el repertorio que tiene raíces criollas y que tiene dentro del tango de orquesta y el tango canción y el tango romanza, la evolución del 40 con el apogeo mayor, ¿no? Buscando un poquito la sonoridad ya de la orquesta. ¿Y todo eso en tu guitarra, Mirta? Y todo eso en una guitarra. A solas. Todo el concierto es guitarra solista. Claro, vos sola tocando la guitarra. Exacto. Mirta, teniendo en cuenta esto, que sos vos enfrentándote al público sola con la guitarra, sí, más allá de toda la experiencia que tenés frente al público con la guitarra, ¿hay algún tipo de concentración especial a la hora de enfrentarse al auditorio sola con tu guitarra? No, la concentración es con la guitarra. O sea, el hecho es armar una sonoridad que el público tiene que también dejarse enamorar por el sonido, uh-huh, que es un sonido de un instrumento que no es un piano ni una orquesta. O sea, tienen que sintonizar en la frecuencia de que es una guitarra solista. Pero la idea es realzar los valores que tiene la guitarra, el canto, los vibratos, el sostén que se puede hacer en una sonoridad de acordes, en un rítmico, en un cantabile, lo que fuese, en cualquier época o estilo de tango, pero en su totalidad realzar el sonido de la guitarra, ¿no? Uh-huh, toda la expresividad de la guitarra. Toda la expresión de la guitarra. No es una orquesta, pero no parece una sola guitarrista, por eso invitamos a Mirta Álvarez, o sea, a ella no, a la gente, a que la vaya a ver, claro, al Centro Cultural Borges. Ella va. Esto va a ser en Viamonte, esquina San Martín, entrada 30 pesos a las 20 horas del día sábado, ¿no es cierto? Del día domingo. Del día todos domingo. Los domingos de febrero está. Exactamente. Está funcionando el ciclo y además, bueno, es en la sala 3, es una bonita sala para escuchar la guitarra, pero además tiene el sabor de que hay una pareja de baile a la cual invité a los conciertos. Todos los conciertos, hay dos temas del concierto que son bailados, o sea, bailan con la guitarra en vivo, no hay nada de grabación. Ajá. Y los chicos improvisan un tango que en realidad es un tango de lo que yo quería, no era el típico bailarín que se exhibe y que hace piruetas y cosas raras que no serían de tango, uh-huh, de tango al piso como lo que yo quiero que se baile, ¿no? Claro. Y que armonice con el gesto que va saliendo de una guitarra, ¿no? Que, o sea, un gesto de una pareja de baile junto con lo musical que va surgiendo. Bueno, habrá que verlo, Mirta. Por sí, lo pronto, quiero mencionar a los bailarines que son, dale, porque claro, son excelentes, que son Inés Muso Papa y Federico, claro, Naveira. Campeones mundiales hace un tiempo, ¿no? Claro, del Federico Naveira, hijo de grandes sí, bailarines como Olga Becio y Gustavo Naveira. Exactamente. Y Ariadna Naveira, su hermana, que también es bailarina. Así que sí, es una calidad de perfecto, artística de baile increíble. Bueno, otro día venís al piso y nos contás en qué anda tu amor por Alejandro Sanz. Perfecto. Pero bueno, en principio vayan a verla tocar este domingo entonces al Centro Cultural Borges. Te despedimos, Mirta. Muy bien. Y quiero dejar solamente decir ya que sí. nombraron del Chula Clausi, que había sucedido su desaparición. Quiero mencionar que este fin de semana pasado Chocho Ruiz, Rubén Chocho Ruiz, arreglador, bueno, músico de Atilio Estampone, Osvaldo Manzi, Gina María Hidalgo, también dejó de estar entre nosotros, pero está toda la obra de guitarra en la Casa Ricordi, un gran arreglador y maestro en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, así que no quiero dejar de mencionarlo a Rubén Chocho Ruiz. Bien, escuchamos un pedacito de A Fuego Lento y bueno, nos vemos entonces el domingo. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Bienvenido, gracias. Salud. Escuchan entonces A Fuego Lento de Horacio Salgán, interpretado por Mirta Álvarez. Cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura expuesta. Digestión radiofónica. Vivimos la cultura. Sentimos la palabra. Sentimos la palabra. Pensamos juntos esto y más. AM 530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Sábados a las 9 de la mañana, Cátedra Libre. Un programa de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Ciencia y conciencia en Cátedra Libre. Todos los sábados a las 9 de la mañana en la 530. Nuestra radio. Censo obligatorio de emisoras de radio, televisión y señales. Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo de 2010, en la sede central de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Suipacha 765 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquiera de las delegaciones de todo el país. Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Sintonizás AM 530. AM 530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. No dejes que los mosquitos se críen en tu casa, pero hacelo de la forma adecuada. Permitiles a los agentes sanitarios que te ayuden a combatirlo. Hoy tenemos que destruir las larvas del mosquito eliminando los lugares donde se crían, limpiando rejillas y desagües, tapando siempre los recipientes donde se junta agua para consumo y tirando o dando vuelta objetos que no usas y acumulan agua. Tapas, gomas de autos, botellas, también cambiando seguido el agua de bebederos de animales y de floreros. Sin mosquito no hay dengue. Es ahora el momento de actuar. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Estás escuchando AM530. Yo le hablo del tema que usted quiera. Línea de oyentes 4-382-9327. Yo le hablo de la de correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Bueno, estamos preguntando sobre el cuidado del de mi potus específicamente, y yo no sé, Maga me dice, Maga de Villa Devoto, dice, el potus, por supuesto que hay que hablarles, me dice Maga, y yo no entiendo, me dice, pastillas anticonceptivas en el agua del ¿tuya? Potus. Ah, ¿es cierto? Acá dicen que sí. Para, bueno, está bien. Dice beso y le encanta el programa, Maga de Villa Devoto. Justamente lo opuesto, una pastilla anticonceptiva. Bueno, y Blas de Mataderos dice que es la primera vez que escucha Fractura Expuesta, que le gusta mucho, y comenta sobre una de las noticias. Antes no se peinaba con gelatina, se peinaba con membrillo. Nos pide un tango de Arolas. Acá se me ríe toda la gente porque dije todo lo contrario, una pastilla anticonceptiva. Sí, bueno, justamente sí. La concepción, la no vida. Muchachos, por favor, y leemos fino. Después te voy a explicar una cosa sobre las cigüeñas, Germán. Dale. No. Papá Noel, bueno, Bernardo de Villa Crespo, del grupo Alba, dice: si el potus estaba acostumbrado a una persona, es difícil que lo supere. Bueno, esto lo dije. El sí, potus. Empezó a fallecer cuando. Mirá. Cuando la persona se. Bueno, Maxi, tenés que estar permanentemente cerca del potus y acompañarlo para que se acostumbre a esta nueva persona. Sí. A esta nueva persona soy yo. Claro, dice, si sí, hay que sí. Hablarle. No, dice que hay que taparlas con tierra húmeda y bueno, buscar las raíces, hacer rosca con las raíces aéreas. Bien, bueno. Bárbaro. Bueno, lo tengo en cuenta, todos estos consejos lo voy a tener en cuenta. Igual si le tirás todo al mismo tiempo, me parece que lo matás definitivamente al potus. Y trataré de no. Bueno, el Festival Independiente Cambio de Frente, ¿no? Vale. Hablando de potus y de tangueros, hablamos del Festival Independiente que se va a realizar el sábado, desde el sábado 6 hasta el domingo 14 de marzo, ahora, organizado por la Unión de Orquestas Típicas y donde Fractura Expuesta también colabora en el armado, pero en principio, porque vamos a estar adelantando muchísimo a través de la página web de fracturaexpuesta.com.ar, simplemente que vayan agendando el día sábado 6, primero rezar para que no llueva, pero se va a realizar la apertura, una milonga al aire libre en la Avenida San Juan y Avenida Boedo, por supuesto todo gratis, y van a estar sobre el escenario la Orquesta Típica de la Fronte, la Orquesta Típica de la Vidú, el Quinteto Negro de la Boca, el proyecto LSB, el trío Pintó Milonga, Cucusa Castielo, Alan Haxten Group y, si Dios quiere, nos acompañará también el Tata Cedrón. Así que esto va a ser gratis el sábado 6 desde las 18 horas en San Juan y Boedo. Pero, por supuesto, en los próximos días habrá más información en fracturaexpuesta.com.ar. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 19 de febrero va a estar en la milonga, en el bulevar del Monumento al Tango, justamente donde están perforando para buscar petróleo. Van a estar Color Tango, la profesora Cecilia Troncoso de la milonga La Viruta y el DJ Damián Bollo, ahora que el tango tiene DJs. Azucena Villaflor y Aimé Paine, entrada libre y gratuita a las 8:30 de la noche. Acto seguido, Ariel Ardit, nuestro invitado que ya está en la mesa, va a estar en la Biblioteca Café, en Marcelo T. de Alvear, 11:55 a las 9 de la noche. Amelita Baltar, Mariquena Monti, Susana Rinaldi en Clásica y Moderna, Callao 892 a las 21:30 horas y Soledad Villamil en el Torcuato Tazo, Defensa 15:75, entrada 60 pesos a las 10 de la noche. Pasamos al sábado 20 de febrero. ¿Ardit? ¿A las 21 horas? A las 21 horas. Sí. Mirá, salto chi, vea. Qué grande Ardit. El sábado 20 de febrero, porque Ardit, el viernes. El sábado, en el mismo lugar, Brian Chambolerón, en la Biblioteca Café, en Marcelo T. Alvear, 11:55, en el mismo lugar. También a las 9 de la noche. Pero el día antes, Ariel Ardit. Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires estará tocando en el Tacuarí 15:57, a la medianoche. Y pasamos al domingo 21 de febrero. La actividad de siempre en la calle, Orquesta Típica de la Fronte en Humberto Primo 343 a la gorra. Se suspende si llueve y todos los pronósticos indican que va a llover, así que probablemente tengan franco. Pero si no, pueden pasear por ahí desde las 12 del mediodía, pueden ver a la Orquesta Típica de la Fronte. No, mala onda no, realista, soy un gran periodista que tira la verdad, te guste o no. Orquesta Típica Ciudad Baigón estará en defensa al 900, a la gorra, se suspende si llueve, obviamente va a llover, desde las 12 del mediodía. Y como hablábamos recién, ocurrirá el concierto de Mirtha Álvarez en el Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín, entrada 30 pesos a las 8 de la noche. Todo esto ya saben dónde lo pueden ubicar, ¿no? Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.